pasaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno. Sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí.